Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que no va a entrevistar a Gabriel Rufián como candidato a la alcaldía. A mi derecha, con la fuerza de voluntad de un ñu cruzando el río cargado de cocodrilos en el Serengeti, pero la expresividad de un busto del Museo de Cera de Madrid, Gata. Sí. A mi derecha tengo a Eustaquio Smith. ¡Feliz Juaguli, grupo! Tengo junto a mí, una vez más, al señor Lone. ¡Hola, qué tal! Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas al programa 114 de Pasen al Fondo. Y cerrando el círculo virtuoso, como siempre, el señor Vietnam, nuestro cuñado moderado de izquierda. El cuñado moderado de izquierda que tampoco sabe en qué fecha se escribió 1984. Se fijó, ¿eh? Ya ves. Hasta ahí a tope, ¿eh? Está verdad. Haciendo listo a Mariano Rajoy, ¿eh? Exacto. A M. Rajoy. ¿Qué ha pasado? Sí. Cuéntame. Uy, que estaba haciendo un meeting y se ve que le habían escrito que hablara de la distopía de George Orwell 1984 y dijo, porque George Orwell para en el 1984 escribió una distopía, cambió todo, o sea, no tenía ni puta idea de qué libro era y además después le preguntaron y aún quedó más en evidencia que ni siquiera se había leído. Por allá por el año 84. Cuando llevaba 50 años muerto. Exacto, porque George Orwell murió en el 50. Y 1984 se escribió en el 49, se publicó en el 49, o sea que. Sí, una joyita de tipo. Tienen que hacer casting por él por Galicia y el más tonto lo meten para presidente de. Pero lo bueno es que en Galicia funciona, tío. O sea, ha sido mayoría absoluta durante muchísimos años este muñeco. Bueno, es un muñeco. Galicia carga para la derechica. Pero. O sea, pero podemos entender. ¿Hay algún estudio sociológico que explique esto? Sí, Ferrol. Que Ferrol ha nacido mucho de esto. Sí. Vaya, pues, no sé si os habéis enterado. Francisco Franco. No sé si os habéis enterado de la última del PP, que Ayuso ha hecho una ayusada de las suyas con Feijóo y parece que ha dejado claro que se está cansando de Madrid y que ya va a optar para quitar el poder a cualquiera que quiera tener el poder en el PP de Madrid, en el Nacional. ¡Oh, juego de tronos! Porque la misma tipa, o sea, la misma Ayuso, ha filtrado en televisión un WhatsApp que le envió ella a Feijóo diciendo que si desbloqueaba lo del el CGJP, ¿lo he dicho bien? Sí. Vale, el CGJP, que le iba a hacer lo que le hizo a Casado. ¿Qué es el CGJP? El Poder Judicial. El Consejo General, Poder Judicial. Vale, gracias. Que como llevamos 4 años atascado, que sí, que ya hasta el Lesmes, que era el presidente, ya ha dimitido diciendo, mira, iros a tomar por saco, yo no quiero seguir con esto, que ahora han puesto a uno, pero que no, porque tampoco es un vocal y debería ser otro. Bueno, hay una liada que te cagas entre los que mandan, sobre todo de los jueces. Y estaban empezando a negociar con el tema, estaban llegando a un acuerdo, como por ejemplo que un juez que se dedica a la política no puede volver a la judicatura en los 2 siguientes años para que no haya conflicto de intereses y que no se podía presentar al CGJP nadie que no llevara menos de 20 años de trabajo en la judicatura y además que fuera continuado, que no fuera haciendo de político o lo que sea, cuando parecía que esto daban unos pasos para por fin desatascarlo, la Ayuso le escribió esto a Feijóo, ha dicho, oye, tenemos que hablar porque esto no nos parece claro, y ha vuelto a parar la negociación, y justo cuando Feijóo ha dicho esto, la Ayuso ha dicho, pues, con todo mi papo, y ha publicado el WhatsApp que envió, diciendo, ¿veis aquí quién manda? Bueno, yo si tiré de meroteca, yo en este programa ya dije en su día que nos la vamos a comer como presidenta del gobierno. O sea que. Ha llegado tarde esta música. Está muy bien, pero ha llegado tarde, ¿eh? Solo recordar que este es un especial de Halloween. Un especial de terror. Por eso he empezado así. De terror pepero. Que lo vamos a promocionar. Evox nos va a promocionar el podcast. Gracias por avisar. Y tenemos que hablar de zombies. Vale. Todo el programa de zombies. O sea, de vez en cuando decir zombies. Zombies, vale. Zombies. Pues la política en el PP es bastante de zombies. Sí. Zombies. ¿Alguna noticia local de zombies? ¿Vamos con las news? Sorpresa. ¿Sorpresa zombie? ¿Vamos con las noticias? Vamos con las noticias. Venga, zombie. And now, the news. Ya está aquí, ya tenemos el Bici Metropolitano, el nuevo servicio de bicicleta pública, el Ambici, que es como lo han llamado. Ya ha sido presentado y llegará a Santa Coloma en el primer trimestre de 2023. ¡Hostia, el Bici! Los maderos de la USIR cuidan de nuestra seguridad. ¡Tururú! Charla informativa sobre, abro comillas, la problemática ocupa en Santa Coloma. Como el responsable de la USIR admitirá preguntas, puedes ir a rebatirle sobre el tema el día 8 a las 6 de la tarde en el Casal Río Nord. ¡Hostia, maderos, zombies! ¡Maderos zombies! Parece que se acaba el culebrón de la ubicación del Instituto Nou. Finalmente será en el antiguo campo del Longarón, en Canzán. ¡Hostia, Canzán! ¡Zombies! Y acabamos. Según Crónica Global, Dimas Ciudadanos se nos va al paro. En las próximas elecciones, Cuñadamos no tendría representación en el consistorio. Parlon repetiría mayoría absolutísima y el efecto Rufián solo daría para conseguir un concejal más. Hostia, Dimas. Dixemas. Al final habla de zombies, porque Dimas va a ser un cadáver político. ¡Hostia! ¡Qué bien traído! Bueno, el otro día había un tuit de Dimas que decía que él no se dedicaba tiempo a tuitear por redes porque prefería estar en la calle hablando de los problemas reales. Y esto lo hacía en un tuit, con lo cual es como un meta-tuit. Bueno, también decía que iban a parar al nacionalismo y no sé qué en Santa Coloma y resulta que no va a tener ni representación. Esa encuesta, eso decía que el tercera o cuarta potencia era el PP. Cuarta potencia mundial. La cuarta potencia mundial en política era el PP con un 10% de los votos que dice. Pero hay candidato. No. O sea, van a votar por votar al PP. Esa encuesta no vale para nada, ¿sabes? ¿No? Claro, es que yo esa encuesta no me creo. Además, es de un medio bastante facha, ¿no? Todo lo que es global, digital, no sé qué, es un medio bastante facha. Libertad digital, me encanta el nombre. Seguramente no han dado ni una, pero bueno. Pero bueno, los votos de Ciudadanos. Pero, o van a ir a Vox o van a ir al PP. ¿Le puedes dar cuerda a la caja de música que se está quedando parada? Por favor. ¿Se puede dar un poquito más de rap? No puedo darle. Vale. No. Bueno, vienen unas elecciones muy divertidas, ¿eh? Porque el efecto Gabriel Rufián, creo que siempre lo digo mal. Gabriel Rufián, lo único que va a hacer es que Santa Coloma salga en prensa no local, o sea que pero poca cosa más. Sí. Ciudadanos, toda la potencia de Ciudadanos de cualquier lugar de España Ciudadanos, se va a centrar aquí porque es el único bastión que le queda, Santa Coloma. ¿Qué dices? Te lo juro. Ciudadanos no está fallando a todos los lados y lo único donde aún tiene un candidato que a la gente de vez en cuando le saluda. ¿Creía que ibas a decir? ¿En serio? Lo único donde tiene un candidato con cara y ojo. Creía que me ibas a soltar la frase esa. No. Pero sí. O sea, es que es verdad. Twitter. O sea, Ciudadanos está desapareciendo de todos los lados, está muriendo a todos los lados. Pero aquí en Santa Coloma, cuando ponen un puesto, aún hay gente que va a hablarle. En el resto no. Y entonces, la Begoña Villarcís, ¿cómo se llama el muñeco este que tienen, que es como un Ayuso? ¿El Marín? La presidenta. Las Rimadas. Las Ruinadas y todo. Es que todo Ciudadanos está súper centrado en Santa Coloma. Entonces, durante las elecciones vamos a tener aquí los meetings más fuertes de Ciudadanos, van a estar aquí. Serán Zombidanos, sí. Pero si quedan cuatro, si ya. Pues por eso. Están todos aquí. Quedan cuatro y es que es lo único que le queda para poder ganar algo y que no se aparezca el partido. Pues si tienen que ganar con el Dimas. Dimas está de gira, además. Ha estado en Teruel, ha estado. Es que os estoy diciendo que es el único candidato viable a conseguir algo. El problema es este. Es Oye, que, pues, o sea, yo sabía que estaba. Yo sabía que estaba mal, pero si me dices que el Dimas es una de las caras de Ciudadanos, están mejor de. O sea, ya pueden cerrar el chiringuito. ¿Sabéis que me he cruzado con él hace un rato? Lo único que tenéis que hacer es mirar de vez en cuando su Twitter y ver quién retuitea y quién le contesta. Le contesta toda la cúpula de Ciudadanos. Y le retuitea toda la cúpula de Ciudadanos. Me está dando mucho miedo. A mí me tiene bloqueado. ¿A ti te tiene bloqueado? Sí, hace mucho. No. A mí me saluda. Creo que no me ubica. Y como me vais a más de un sitio, me saluda. Bueno, las elecciones van a ser interesantes. Bueno, ya tendremos tiempo de hablar porque esto va a dar de sí. pero bueno. ¿Has dicho cuatro noticias? Cuatro. He dicho cuatro. ¡Qué miedo! Ambici, que suena un poco... Ambici. El unboxing. Suena un poco ambicioso. Es AMB. Sí, sí. Es AMB, ¿no? AMB, ¿no? De la Agencia Metropolitana, o sea, del área metropolitana de Barcelona. Ah, el Ambici, no. El unboxing. ¡Qué miedo! ¿No será, no es Ambici? No, no sé, tú sabes. Es tu noticia. Sí, era la noticia. Yo leo por ahí que se llama Ambici. Sí, puede bueno, ser, pero que me ha hecho gracia. Sí, ¿no? Pero bueno, no digo que no. Lo que pasa es que sigue siendo aquella híbrido que hablamos, okay, de que no se une con el Bicing de Barcelona, ¿no? No, van a hacer como... Lo tengo por aquí apuntado. Hostia. El Bici Periferia. Sí. Vamos a ver, no estaba buscando la noticia. Sé que hay una tarifa que está como integrada, que paga si utilizas el Bicing y el Ambici... Tienes una tarifa, si utilizas solo el Ambici tienes otra, si utilizas el... No te vengas abajo. Crécete. Sí, bueno, sí. Pero, ¿qué zonas abarca? ¿Qué zona? Periferia. Yo vi un mapa que era muy claro. Pero si yo quiero ir a Hospitalet en bici, que me da el afán deportista... Son 15 municipios de la corona metropolitana de Barcelona. Pero, si tienes que cruzar en Barcelona, tienes que dejar la bici y coger, un bici... Irte hasta Baró de Viver, que sea la... Hablaba como estaciones de intercambio, ¿no? De esto ya habíamos hablado, que no iba a estar conectada. Y puedes coger la bici, coger el metro en Santa Coloma, irte hasta Hospitalet... Y volver a coger la bici. ¿Y llevar la bici allí? No. Vaya. Mira, No, porque no puedes entrar una bici tan grande en el metro de Santa Coloma en según qué horas. Bueno, en el metro, no de Santa Coloma, Zombici. Bueno, 53 y 65 euros anuales, te han puesto ahí un par de tarifas. Y me parece que las bicicletas son de última generación. Eso significa que están controladas por GPS, y si te la llevas a tu casa te van a pillar. ¡Qué miedo! Y son eléctricas para poder subir a Singerlin. Sí, claro, ¿ah? es que si no en Santa Coloma aquí solo no tiene... la utilizaría... Sí, pero se ve que no todas las estaciones van a tener capacidad de carga para las bicis. Entonces, es una cosa rara también. No sé. O sea, espero que sean las de arriba, que por lo menos llegues arriba y bajes y por lo menos te tengas la bici cargada. Y que se cargue, no con una dinamo. Yo creo que veo la peña ahí enchufando el móvil para cargarlo cuando se queden por ahí. Bueno, no sé. Bueno, está bien que se promocione. Bueno, en cualquier caso, hasta la primavera no se pone en marcha aquí en Santa Coloma. ¿Cómo que no? ¿No has dicho primer trimestre? Primer trimestre, primavera. En enero se pone en Cornellá, algunas del Baix Llobregat, algunas poblaciones del Baix Llobregat. En marzo entra la primavera, o sea, primer trimestre es invierno. Bueno, primavera ahora es en el 15 de enero ya. No hablamos de sensación climatológica, hablo de... O sea, a mí lo que me habían enseñado es que el invierno empieza en enero y acaba en marzo, ¿no? Y que lo de antes la tardó. O sea, ahora estamos entrando en la tardó. Sí, pero bueno, cuenta que cuando te dicen primer trimestre, tira por sí, final. Sí, tira. Será en abril. Ya, vale. Será en abril. Entonces será segundo trimestre. Sí, si no. Es abril, es segundo trimestre. Sí, pero hay que ser... Bueno, a lo mejor es finales de marzo. Igual, ¿no? Vale, ¿qué pasaba en Calzam? Es que no me he enterado, es la tercera noticia. El instituto. El instituto este Studinow, que dieron clases en la calle porque no tenían, estaban como en barracones. Sí, el Institutnow. Y les iban a prometer un espacio y tal, y bueno, y al final se ve que acabarán en el Longaro. Tenían un solar, creo, por Campechehuet o por Potosí, y al final ese no ha cuajado y al final se quedan ahí... Pues esto, te voy a decir una cosa. Voy a dar una opinión bastante impopular. Pero esto ha ganado la inexistente clase media de Santa Coloma. ¿Pero por qué es impopular? Bueno, han hecho presión, ya dieron clases en la de esta, llamaron a los medios de comunicación, o sea, es una noticia. No, lo que es impopular es que al final la gente que necesitaba el instituto lo tiene lejos. Ese instituto se pensó para dotar a una zona como el Safarechus, el Santa Rosa, de dotar otro instituto que no fuera solamente el Terra Roja. Y es un instituto de alta complejidad porque coge a los estudiantes de no me acuerdo de los nombres de los colegios, pero son el colegio que está al lado de la gasolinera de Santa Rosa, el Tanit, que son colegios que tienen una diversidad de la hostia, que tiene un gran abandono escolar, porque además en muchos casos son gente que viene ya cuando están en medio del curso. Es decir, que se trata de alta complejidad porque hay que hacer un trabajo que no solamente es enseñarlo nomás, sino hacer una introducción en la sociedad catalana, tienen unas situaciones familiares muy complicadas, con lo cual esos colegios se lo tienen que currar muchísimo, y así es, ¿eh? El Tanit, por ejemplo, y el no me acuerdo cuál es el otro, pero que se lo curran mogollón. Y siempre se pedía que hubiera un instituto allí que siguiera la misma línea. Se inventó, se pensó en ese instituto, en el NOU, como un instituto que se trabaja por proyectos para que también el curso fuera más fácil, que todo el proceso educativo continuara con la línea del Tanit y de las escuelas que había alrededor. Y estaba pensado en, no sé si sabéis, yendo hacia el Espíritu Santo, que hay una zona que ahora está vallada, que queda a la derecha entre el río y la avenida Generalitat, donde sí estaba el Helenas. Que da mucho miedo esa zona. Da mucho miedo esa zona. Entonces la idea era empezar a dotar de esa zona de algo más de vida, o sea, que la gente fuera porque tenía algo más interesante que un Mercadona y todo esto. Ese sería el solar que digo que está por ahí. Ese es el solar. Entonces estaba pensado poner allí, pero es que, o sea, digamos que el instituto nace porque querían dinamizar aquella zona. ¿Qué pasa? Mientras aquello no se podía hacer allí, el único espacio habitado es enfrente del Puig Castellà. O sea, enfrente del Puig Castellà, que ya hay un centro, ¿vale? O sea, ya tenemos ya está dotado de educación. ¿Qué pasa? Que las familias que han empezado a ir allí, muchas son la gente que vive en el río Sur, en el que no vienen de esos centros de alta complejidad, han encontrado un centro que además trabaja por proyecto, que trabaja bien, y hostia, ahora tengo que llevar a mi niño del centro de Santa allí y han hecho presión hasta que al final alcaldía ha dicho, esto de a lo mejor ahora que tenemos un instituto que tiene buena popularidad, a lo mejor lo de llevarlo a Potosí lo vamos a cagar. Bueno, ellos pero no, esto, sigo insistiendo, es un fracaso absoluto. Pero bueno, el terreno lo cede la Generalitat. O sea, que posiblemente no han elegido dónde quieren ponerlo, sino dónde han conseguido un terreno. Donde la Generalitat les ha dicho, toma, os dejo este... No. O sea, la Generalitat, el terreno... la Generalitat es quien tiene que construir. El terreno no lo cede la Generalitat. El terreno lo cede el ayuntamiento. Ah, yo tenía entendido que era al revés. No, el ayuntamiento lo que tiene que hacer es mantener ese instituto una vez que esté hecho, ayudar a hacerle mantenimiento, porque además, pero el terreno lo cede la ciudad, o sea que se hace donde la ciudad quiera. Insisto, aquí ha ganado la clase media de Santa Coloma. Pues muy bien. Ya está. Un punto para ellos. Está dando mucho. Vaya speech que nos ha metido el tío, colega. Parecía que estaba en campaña. Venía descansado. Mucho miedo este programa. Sí. Oye, ¿no iba a haber un pasaje del terror en el Instituto de Santa Coloma que habían montado? Sí. Hay varios, ¿no? Yo he leído que había un pasaje del terror, pero no sé ahora. Bueno, es que era con la mierda esta de Halloween. El otro día pasé ahí. La mierda de Halloween. Por el carrer San Jeroni. Hostia, la calle cortada, tío, peña ahí. Que nos tienen que votar. El Marco Fontana pinchando en la calle, unas tías cantando dentro de un local y la gente viéndolo desde la calle a través del cristal. O sea, una ¿y por qué te molesta? Porque sí, porque... ¿Pero qué es en la calle San Jeroni? O sea, ¿tú sabes lo que es atravesar esa calle llena de niños gritando, disfrazados con carabelas y todo eso? Pero el túnel del terror es para quien pasa por allí. Pero la calle San Jeroni debería ser algo de la Fusté. Porque si claro, no, era de la Fusté. Sí, sí, habían cerrado la calle por la Fusté. La Fusté ya da miedo de normal, ¿no? Sin pues imagínate disfrazados de... Pero bueno, se habían unido ya los comercios, ya aprovechando que el río pasa... ¿Cómo es? Que el piso va a pasar por Valladolid, pues ya se habían apuntado. ¡Qué miedo! Yeah. A ti te gusta Halloween, ¿verdad? Eres más de la castañada. A mí no me gustan los niños. Bueno, mira, ahí estamos de acuerdo. Y entonces, pues si hacen Halloween, porque, hostia, el otro día pasé también por un colegio y que parecían que estaban de concierto. Pusieron la Shakira y se escuchaban ahí 200 niños cantando ahí abajo la canción de la Shakira y estaban con la fiesta de Halloween. Hostia, ayer fui a recoger a mi sobrino a su cole. Y habían montado una fiesta en el patio, niños de 3, 4 años, y flipé, dije, flipé para bien, y dije, hostia, están poniendo el rap este de los borbones son ladrones. Ah, ¿qué dice? Sí, y dije, hostia, sombrerazo. ¿Qué colegio era? Era en Barcelona. Ah, vale. En Sarriá. No, era por Sanz. ¿Este silencio indica que va a venir canción? ¿O? No, hombre, no, todavía no. Falta una noticia. ¿Qué noticia? La de que la USIL va a dar una charla sobre la ocupación en Santa Coloma. ¿Esto no os da la sensación de que ha sido la asociación de vecinos que le ha cagado mucho en escribiendo el cartel? Sí, es que hay una polémica con el cartel, pero lo han cambiado. Es que creo que habían cancelado. ¿Los de Río Noir, dices? Sí. Creo que habían cancelado la charla. Han cambiado el cartel. ¿Qué ponían el cartel antiguo? El cartel era que daban una conferencia sobre la ocupación, te lo ponían con K y salía. O sea, no era la ocupación de que se te mete una mafia en el piso, era los ocupa. El movimiento ocupa que habían puesto la anarquía. Y uno ocupa ahí como choteándose desde el balcón, haciendo el símbolo de victoria, como que había ocupado por toda la jeta. Hostia. Y la USIL va a dar una charla. Ah, y con pica-pica al final de la charla. O sea, suena un poco, no sé, un poco raro. A mí me sonaba la asociación de vecinos que han dicho: tenemos que hacer cosas, vamos a dinamizar, ¿qué preocupa a los vecinos? Que te puedan entrar a ocupar la casa. Pero es que va. Y se ha juntado, ¿sabes? Que ha sido el compendio de todos los errores posibles que han podido haber en un único cartel. Pero es que han invitado al máximo responsable de la seguridad de la USIL. O sea, pero solo es que falta ahí Ana Rata Quintana y Gusano Griso de eso, que son los que están hablando todo el día de la Gusana Griso. Vale, Gusano Griso y Ana Rata Quintana. Es que yo en este caso no tocaba él, ningui, porque está muy bien traído. Está bien, de verdad. Me he encontrado. Control Z. ¿Perdón? No. Bueno, no, te perdono. Yo no sé. ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis? Vuelvo a una cosa un poco pop y cutre. Una revista que había de Ana Rosa Quintana. AR. No, se llama AR. AR. Ya está, era esa la punta. Esta era vale. Mi mierda. Bueno, pues es una pena que la asociación de vecinos más de izquierdas que había en la ciudad convoque una charla de este tipo, ¿no? Es que la asociación de vecinos nos da la sensación de que hace ya un tiempo que vienen como a rebufo, o sea, que llegan siempre tarde a todos los lados donde van. Es como, que estamos aquí, ¿no? Que ya hemos llegado. Y dicen, no, si ya se acabó la fiesta, amigo. Pero es que esto no es solo de la asociación de vecinos, esto, el problema de la ocupación, bueno, el problema lo pongo otra vez entre comillas, yo creo que es algo sobredimensionado. No, es que es un vuelo. Y los medios de comunicación, que sí, evidentemente las hay, evidentemente. Pero es que cada vez que esto en la televisión sale ahí entrevistando a no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que son programas patrocinados por Seguritas Directo o algo evidentemente. Así. Evidentemente. Es porque que además jodas, una de las cosas que hace poco leí un tuit de este tema de un tío que hacía buscaba relaciones y da la casualidad de que todas las empresas de medios tienen una gran parte de financiación en anuncios de Seguritas Direct y de empresas de seguridad. Con lo cual, además, era como el segundo tema de preocupación en la sociedad española cuando realmente no los casos reales ni se acercaban en proporción a los que habían en otros países. No, era como muy desproporcionado el tema. Y es más, a los abuelos se nos han metido de una manera brutal, porque, por ejemplo, mi vecina de enfrente, que vive en un ático en el Río Nor, que cero interés a nadie de, porque además son 50 metros cuadrados, que es decir, que no, y se ha puesto a alarma por si le entran a ocuparla, ¿sabes? Que dice, vamos a ver, que no sí. Tenemos ni ascensor y es un ático, ¿sabes? Han subido un montón los anuncios, yo creo que se ven más ahora que antes incluso. Y de hecho han cambiado el tono. Antes era como un tono más solemne, más serio, pero es que ahora el último anuncio de Seguritas Direct es con una canción hasta bailonga. Cabo, ya le sube la polla, porque ya el mercado ya lo tienen, ahora ya... Pues nada, si queréis ahí a rebatir estos argumentos y pensáis igual que nosotros, podéis ir ahí a tocar los cojones un poco. Vamos con una canción, vamos con vamos con Slow Jack, es un artista australiano y el género es así como no sé definirlo. Como australiano. No, es como el sonido este británico de post-punk o como le llamen. Que es como un punk más rapeado con base electrónica, pero que suena así cañerillo. Suena así. La canción se llama Mine. I'm so obsessed. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva Butaca del Fonto. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de confianza. Y bueno, como ya anuncié en el anterior programa, hoy voy a hablar de Fido. Vayámonos a los años 50. Nos encontramos en un suburbio de Estados Unidos con sus casas unifamiliares, todas ellas rodeadas por su valla blanca, cada una con su reluciente coche salido de fábrica y su sonriente e idílica familia ataviada en impolutos trajes acordes con la época. Hasta ahí, todo típico, tópico y utópico. Pero lo que marca la diferencia con lo que ya hemos visto antes es que, tras aterrizar una nube radiactiva del espacio exterior en la Tierra, y cuando digo la Tierra, quiero decir en América, los muertos han cobrado vida invadiendo las calles y sembrando el pánico. Una vez controlada la plaga, la compañía ZOMCON se ha hecho con el monopolio de la industria post-mortem. Ofrecen un servicio que consiste en poner a los zombies un collar que reprime sus instintos antropófagos, convirtiéndoles prácticamente en electrodomésticos que, como no podía ser de otra manera, pues solo los más afortunados pueden permitirse. Además, otro servicio que tienen reservado también para los más pudientes es el entierro de personas previamente decapitadas, con ataúd individual para cuerpo y cabeza incluidos, con el fin de evitar que vuelvan a ponerse en pie. El contrapunto de esto es que quienes no se lo puedan pagar, pues estarán condenados a vagar por la faz de la tierra con un collar y haciendo de esclavos para las clases acomodadas. En mitad de este marco tenemos a los Robinson, una familia aparentemente perfecta, compuesta por el pequeño Timmy, su madre Helen, y por Bill, que está pues, más interesado en jugar al golf que en prestar interés al crecimiento de su hijo o al embarazo, que en principio desconoce, de su mujer. Pero pronto la familia crecerá. Y no me refiero al bebé que está de camino, sino a un nuevo e entrañable miembro del clan que atiende el nombre de Fido y que hará las veces de padre y esposo bastante mejor que Bill. Toma. Y esto es un poco a grosso modo lo que ofrece Fido, una película canadiense del año 2006, escrita y dirigida por Andrew Curtis y interpretada por Kison Loder, como Timmy, Kerry Ann Moss, también conocida como la Trinity de Matrix, Dylan Baker y Billy Connolly en el papel de zombie protagonista. Y bueno, la peli no pretende inventar nada nuevo y se centra en mostrarnos con una estética y una banda sonora muy cuidada la historia de un niño con su amigo barra mascota, que bien podía estar hecha por Disney, con la diferencia de que aquí a la mascota solamente le separa un collar de arrancarte la puta cara a dentelladas. Y es que Fido utiliza la figura del zombie como excusa para rascar la superficie de un entorno en el que todo se supone idílico para descubrir que ni el padre perfecto es en absoluto perfecto, porque es un cabrón de cuidado. Ni la esposa es esa mujer sumisa prototipo de esa figura que se vendía en aquella época, ya que se rebela contra el impresentable, por decirlo de una manera suave, de su marido y contra quien vaya a joder a los suyos. Y por supuesto, tampoco el zombie es la bestia devoradora de carne humana que se le supone, sino que es un ser lleno de sensibilidad y ternura que le da, como ya he dicho, mil vueltas. ¿Era pocina para mí? Mil vueltas al cabeza de familia como padre. Y bueno, básicamente eso es Fido, o sea, no hay mucho que decir. Es una película que, bueno, te apaña bien, una maratón de Halloween a modo de respiro, entre otras cintas más terroríficas, porque hay tiempo para todo, amigas y amigos de la butaca del fondo, porque aunque aquí haya zombies, no todo va a ser muerte y destrucción, también hay, tienen cabida, bueno, pues películas más amables, como es el caso de este Fido. Y bueno, ¿qué la habéis visto? ¿Qué os ha parecido, Pata? No la había visto. No conocía ni siquiera que existía. Es que, claro, lo dices todo, tío. Lo dices todo y al final yo no tengo mucho más que añadir. La película me ha gustado. Es de zombies. Sí. Me gusta. Tiene la estética que has dicho, que está muy bien ambientada en los años 50. La fotografía, la luz que tiene, todo está como muy bien apañado. Y la música, no sé. Yo la escuché, o sea, la vi con cascos y no sé, aún me resultó como más inmersivo, ¿no? ¿Cómo la viste? ¿La viste en original? O con cascos, te ha dicho. La vi con cascos. Tengo el redondo. No, la vi, sí, la versión original, subtitulada. Vale, es que bueno, había en el grupo de WhatsApp había dos opciones. Que era, no está doblada al castellano, pues, y solo estaba la opción de verla subtitulada en inglés, por poniéndose un parche en el ojo para conseguirla, porque no está en plataformas. O si no, está en YouTube doblada en latino. Yo la he visto doblada en latino. ¿Y qué tal? He visto doblada en latino porque además la he visto esta puñetera mañana. O sea, ha sido en extremis y a 1,25. O sea, que acelerado, un poquito. Ligeramente. Pero bueno, te tengo que decir que la he visto a 1,25 y he pensado, pues no la veo acelerada. O sea, que tiene que ser mucho más lenta de lo que estoy viendo yo. Bueno, va a pausar. No es una peli lenta tampoco. No, pero por ejemplo, yo veía a Zombie y digo, no corre. O sea, viéndola a 1,25 no está corriendo. O sea, no, son de los 50, no de los 2000. Sí. Entonces, bueno, me toca a mí, ¿no? Sí. Vale. A mí me ha sorprendido. ¿Sí? ¿Caudica? Sí, ya está. A mí me ha sorprendido muchísimo no saber que existía esta película. Por Trinity. Por todo. Es que tiene un elenco de actores de la hostia. Uh-huh. El argumento me parece muy bien traído. Sería una película que se podría poner tranquila. Yo la estaba viendo y pensaba, sería de las que verías con mis hijas. Porque aún teniendo algún momento de esto, sé que no van a mearse en la cama del miedo porque lo pueden aguantar. No es terror. No es una terror. Película de terror es, para es nada. Es una comedia muy... Es una zombedia. Una zombedia. Me gusta. Hostia, esto se merecería un aplauso, coño. De esos enlatados. Es que está muy bien. De esos que llegan tarde. A mí me parece. O sea, en la película no hay momento que no digas, hostia, esto solo ya es un momentazo, ¿no? Por ejemplo, cuando le dice, se gira Trinity, yo le voy a llamar Trinity todo el rato, ¿vale? Al subnormal del marido le dice, Bill, ¿tú me quieres? Y le dice, se le queda mirando con cara de pan y entonces le enseña el embarazo, que no es que ni siquiera es que sea reciente, o sea, tiene un barrigón de la hostia y el tío ni se había enterado, ¿no? Que, o sea, eso ya es un momentazo cuando hay un momento que están el zombie y la Kitten Moss y el Trinity, perdón, y él le huele a ella y entonces hay como un momento de tensión romántica allí entre un zombie con la tensión sexual. Sí, tío, es que es todo, o sea, ¿no? ¿Cómo cojones esta película no ha llegado a nuestra? Pasó por Sitges en aquel año, el 2006, eso sí. Pero pasó desapercibida. Porque ya habrían muchas cosas muy potentes. Porque entonces, en el 2006, no sé lo que pasó. Yo hablé de ella en un blog que tenía hace ya unos cuantos años. Era 10 años, tranquilamente. Así. A mí me sorprendió. Lleva mucho tiempo en esto de la radio. No, un blog, ¿no? O sea, a mí me ha gustado mucho. Los dos niños repelentes hermanos que van de Boy Scout y son una... Son ¿cómo los llaman? Son víctimas. ¿Alguien se acuerda cómo los llaman? No. No. Ah, es igual. A mí es un peliculón, con todas, ¿eh? Para mí un día. Añadir que me recordaba mucho a la familia Adam, cuando lo daban así en los sábados por la mañana, en, no sé si la bola de cristal o un programa de estos matutinos del sábado. Los Monsters los daban en la bola de cristal, los Adams sí, no los Monsters era. ¿Tú te refieres a los Monsters? Que se abría la escalera y estaba sí, el... Sí, los Monsters. Por cierto, ha hecho Rob Zombie una versión de los Monsters. O sea... de la Cutrecon, poco me parece, ¿eh? Porque es como si fuera una parodia zombie, o sea, una parodia porno de los Monsters. En la que no es porno, pero es como las parodias porno en las que no follan. Vale. Pues esto es así, es horrible, tío, por cierto, sí, perdón. No, ya está. Ahora le tocaba al señor Lon. Poco que estoy yo flipa con la película y estoy flipando con vuestras opiniones, porque a mí me ha parecido una mierda, pero como un piano, o sea, de lo peorcito, digo, pero ¿cómo puede ser? La polémica. De hecho, bueno, la dejé, igual la vi 3/4 de hora, digo, ya no puedo más, y esta mañana me he levantado muy temprano, digo, voy a ver media hora más, pero es que no podía acabarlo, me ha parecido un pestilazo, pero algo increíble. Yo solo estaba pensando en Thor. Digo, Thor, esto no lo aguanta ni 2 minutos. Bueno, no ha venido. Igual ha pasado mala noche porque la vi ayer cenando. A lo mejor se ha arrancado los ojos y está en el ambulatorio. Bueno, cuando fuera de micro hablamos del argumento y le convenció. Sí, sí. Bueno, ya veremos qué nos cuenta. Bueno, a mí no me ha gustado nada. ¿Qué me decís del personaje del vecino que va vestido como Hugh Hefner con el batín, que tiene una zombie recién muerta? Que, bueno, se entiende que hay un... que es una zombie sexual, se entiende. Sí, bueno, y además hay un momento en que en el tumulto que montan en la fábrica, en Zoncom, la acaba besando delante de todo el mundo como en mi despedida, ¿no? Sí. A lo mejor bueno, muero en esta. Hay cosas que se me escapan en la película porque le pegan un tiro, ¿no? Se puede decir sí, eso. Sí, pero no le dan, es que le roza el cráneo, ¿no? Sí. No le llega a entrar en el cerebro. Y le tienen que dar en la cabeza, ¿no? Para matarlos. Es que hay que darle en el cerebro. Pero le dan la cabeza. Sí, pero le roza. Yo exacto. Que... Sí, se le ve como que le levanta una parte de la cabeza, pero sí. No estuve atento. Claro, estaba con los subtítulos, no estaba atento a la imagen. Me pasó también cuando, otro pequeño spoiler, cuando entre los hermanos, no son hermanos, entre los que le hacen la vida imposible a sí, sí, son hermanos. Sí. Los dos Boy Scouts de los cojones. Bueno, sí. Pues cuando... Son hermanos entre ellos. Cuando, sí. Cuando le pega un tiro al zombie... Claro, tuve que volverlo a poner porque digo, hostia, si le ha pegado el tiro al zombie. No me había fijado que por detrás estaba el niño y mata al hermano. Le atraviesa al zombie y... Tuve que volver hacia atrás. Y el actor este que tú dices de que va con el batín y tal, hay un momento que hay un zombie que se ha escapado, que está atacando y creando pánico, y el tío está con Trinity al lado, empieza a disparar y se carga pues el jarrón que está a 10 metros al lado, falla a todos los tiros que pega, los falla absolutamente, el zombie sigue avanzando y al final aparece una Girl Scout que le pega un tiro súper certero en la cabeza. Pues una máquina, sale una imagen previa en el campo de tiro que era una máquina. Sí, Está, que le acaba cortando el cuello. Además, ese momento también es muy bueno. O sea, los niños en el colegio haciendo prácticas de tiro para... La verdad es que a mí, lo siento... Otra cosa que me descuadraba también era la... No sé, como el cambio de la realidad, de cómo resuelven las cosas. De, bueno, pues vale, sí, te has cargado no sé qué, has provocado no sé cuánto, pero no pasa nada, para adelante. Sí. Y pasan un par de veces en la película que como que la lía mucho el niño, pero no pasa nada. Es que está todo preparado. Ya es un mundo posapocalíptico, es que, claro, pasa todo. En esta realidad alternativa, estos 50 alternativos, ya desde el planteamiento inicial ya está todo hecho. Está todo hecho ya. O sea, ya ha pasado la invasión, la guerra, los zombies, está todo en la guerra, exactamente. Están todos controlados. Incluso ya tienen un servicio postventa y tienen montado un servicio técnico que si el zombie se te rompe o lo que sea, tienen pulsadores distribuidos por toda la ciudad para que tú pulses y te venga enseguida el servicio. Es que está, y ahí, está toda la película ya apuntada. Wow. Hay otro de los servicios que me parece brutal, es que te vienen a recoger al abuelo cuando está mayor, por si acaso se muere de golpe, que no se te convierta en zombie en casa. Eso es lo único que me hizo gracia. Dice... Cuando dice... Abuelos y muerte, sí, ¿eh? No. ni los abuelos ni los niños. Cuando dice... Los abuelos son tan amigables, pero te puedes fiar de ellos. Y eso me hizo tope de gracia, como diciendo, sí, sí, somos muy de esto, pero ojo que se te puede morir en cualquier momento y se te convierte en zombie. Y liarte la parda. A mí me ha parecido un peliculón. Bueno, pues la tenemos al 75%. Sí. Bueno, bastante bien. Sí. ¿Tenemos película para el siguiente programa? Pues sí, hijo, la verdad, estaba mirando ahora la lista porque se me había olvidado, no he mirado nada. ¡Ah! ¡Oh! ¡Madre mía! O sea, ¡qué crisis! Vaya empanada gallega. Vaya empanada gallega que lleva el chaval. ¡Qué miedo! No la presentes. Una de dos. Sí, o Butaca Pop. O, O no lo presentes y después, bueno, entre medio nos avisas de qué ver y ya está. Bueno, hay gente que sigue los programas. Que ahí está. Estoy... Bueno, da igual. Bueno, venga. Vamos a hacer una antesala de una butaca pop. Y vamos a hablar de un... Bueno, es un clásico también. Vamos a tirar por el terror. Lo siento, Thor. Estoy mirando tu silla, aunque no me veas. Tu silla vacía. Y es un clásico que lo hemos visto todos. Y, pero bueno, me va a, abrir, a valer para, abrir, para hablar de una cosa para el siguiente programa. Y la peli será El Exorcista. Venga. La versión... Pues es que ahora solo se consigue pero eso. No hemos visto ya una del Exorcista. ¿O no? No. Ah, no, no, no, era El Resplandor. Vale, vale. Con el director's cut de las narices, ahora es prácticamente... Es muy difícil conseguir las versiones estrenadas en salas. Y más con los doblajes. Si quieres con el doblaje original, no lo tienes. No, pero me refiero a que hay una versión más nueva. Esa película es antigua. Sí, hicieron una... La reestrenaron extendida y luego hicieron... Bueno, hay... Y tres partes más. Pero bueno, me refiero a la del... Creo que cumple 50 años. Creo que es del 72. A ver si voy a ver una que no toca. Que ya me pasó una vez. Sí, no te preocupes. No te preocupes. No, no pasa nada porque es la misma película. Vamos así con... Que con esto ya voy a cerrar la butaca. ¡Corten! Ah, positiva, sigamos. Pues no sé, pero no, Vietnam... No, no digas nada, adelante. Vietnam tiene algo para nosotros. Sorpresa. Sorpresa. Después de mucho pensar, de darle vueltas a mi sección podcastiana de este, vuestro espacio de entretenimiento, he llegado a una conclusión. No me gustan las secciones que estoy haciendo. Sí, no me gustan rien de rien. Pero no es que no me guste lo que explico, no. Lo que no me gusta es cómo me y os condiciona en los contenidos. ¿Nos olvidamos de secciones al azar? ¿Rememoramos anuncios antiguos? No podemos hablar de parafilias a partir de ahora, pero... Si existe el poliamor, ¿no puede existir la polisección? Tengo la sección definitiva. La sección que va de todo y de nada a la vez. ¿Hay algo más de cuñado que tratarlo todo sin saber de nada? ¿Llenar minutos y minutos de opiniones sin fundamento y con argumentos banales? Así que, bienvenidas y bienvenidos a... ¡Hablamos de lo que me da la real gana! Y hoy vamos a hablar de pseudociencias. Dentro la otra canción. Si pensabas que con la Tierra plana habíamos tocado techo... Si consideras que los reptilianos ya rozan la locura, traigo la mega conspiración. La teoría de la Tierra hueca. ¿Sabéis qué es esto de la Tierra hueca? Sí. La Tierra hueca consiste en pensar que todos los cuerpos planetarios son esferas consistentes en una capa de corteza terrestre, sin nada más, hasta llegar a un núcleo planetario. Y que con dos aberturas en los polos hacen que sea transitable tanto el exterior como el interior de la Tierra. ¿Sí? ¿Nos situamos? Sí. Sería como una mega nuez. ¿Vale? Esto de la Tierra hueca se basa en dos fundamentos básicos. Los puntos de Lagrange, que son las posiciones en un sistema orbital donde un objeto pequeño se puede quedar en suspensión al encontrar el equilibrio entre las fuerzas gravitacionales de otros cuerpos mayores quedando en la perfecta armonía. Y la segunda, la estupidez humana que nos hace creernos cualquier cosa que esté escrita con cierto lenguaje científico. ¿De acuerdo? ¿De qué trata esto? La Tierra es el polvo y roca que está en perfecto equilibrio entre el Sol en miniatura, que sería el núcleo de la Tierra, y nuestro astro rey. ¿Nos situamos? Uh-huh. O sea, el núcleo incandescente de nuestra Tierra es un pequeño Sol que está en equilibrio con el otro Sol, y alrededor está la corteza terrestre que nos mantiene. De acuerdo, como los puntos de equilibrio son más fuertes en el ecuador pero inexistentes en los polos, la Tierra en los polos no puede existir. Este concepto es quizás más complicado, ¿no? O sea, si yo tengo un cuerpo, estoy señalando con un puño el Sol aquí en mi mano izquierda y en mi mano derecha estoy señalando el núcleo de la Tierra, evidentemente ¡vamos! Las fuerzas están entre ellas dos, pero hacia arriba de cada uno no hay nada. Con lo cual, esa zona es un pequeño agujero donde se puede transitar y pasar al otro lado, a la parte interior de la Tierra. Dicho esto, entendemos pues que un viajero podría ir caminando hasta los polos y pasar por estas perforaciones y entrar a la Tierra hueca. Ahora vienen las preguntas que toda arma científica se haría. Y entonces, con armas científicas hablo con vosotros, ¿eh? Si entras por estos huecos, te caes, ¿no? Sí, sí. Claro. O sea, si tú entras al hueco, tú vas caminando, hay un hueco hacia adentro, pues te pegas un ostión, ¿no? Caerías hasta el núcleo de la Tierra. ¡Pues no! Os voy a explicar por qué. Porque al estar en la zona de equilibrio entre los dos núcleos, la gravedad de los dos cuerpos se anula y entra en juego la gravedad de la corteza terrestre. Es decir, si nosotros estamos sujetos a la corteza terrestre, no es por la gravedad del núcleo o la fuerza gravitacional del Sol, sino porque, como entre ellas dos se han anulado porque estamos en la zona de equilibrio, solo queda la fuerza que la Tierra, que es esa capa de grosor, ejerce sobre nosotros. Con lo cual, si tú vas caminando hasta el polo, podrías caminar por el borde cual película de origen y dar la vuelta y te encontrarías en la misma posición, tocando con los pies en la Tierra, pero viendo en el cielo el núcleo del planeta y detrás del núcleo todavía está la Tierra. ¿Sí? ¿O si tú ahí? Sí, sí. Sí, sí, lo que tú digas. ¿Te puedo decir la pregunta que me estaba haciendo? Sí. Digo, si la Tierra fuera hueca cuando te pegara, te pegaras un cuesco cagando, porque sonaría eco. Por lo tanto, no. Hombre, es muy grande, tío. Joder, te pegas ahí un cuescazo y si es. Es muy grande, muy grande. No, el hueco no. Ahora, eso sí. Por lo tanto, todo lo que estás contando ya está demostrado que pues, si no hay eco cuando te pegas un pedo en la taza del váter. Mucha pavada hay que comer, ya te digo. Sí, no. Pero bueno, la segunda pregunta es, ¿hay aire dentro de la Tierra hueca? Por supuesto. Evidentemente, como igual que fuera, ¿no? La atmósfera rodea todo, lo de dentro y lo de fuera. Vale, más preguntas. ¿Y la luz? ¿Habría luz dentro? Claro, hay un sol. Pero si el sol, vale, exacto. Si el sol, nuestro sol está fuera y dentro hay otro sol pequeñito, evidentemente hay luz. Pero ¿y noche? No. Hay un interruptor. No, en el interior de la Tierra no hay noche. Es un día eterno. Es el verano. Entonces, del Ártico. Está guay, ¿no? Está guay, depende. Porque también puedes trabajar 24 horas. Pero no cambias la hora. No creo. No cambias la hora. A las 2 o las 3, me suda la polla. Bueno, me igual. Bueno, pues, ¿y qué podemos encontrar en esa Tierra interior? Esto es lo mejor de lo mejor. O sea, aquí ya sí que... Según los terrahuequistas, evidentemente tenemos continentes, océanos, montañas, ríos... Lo mismo que tenemos en el exterior estaría dentro. Yo creo que en vez de terrahuequistas, parecen terrahuequistas. Whisquistas. Porque van de whisky para decir todas estas tonterías hasta el culo, ¿eh? Prosiga. Pero todo es mucho mejor que fuera por una sencilla razón. Al no estar expuesto al frío espacio... Las amenazas son menores. Es decir, dentro no te pueden caer meteoritos que radiquen de la faz de la Tierra a los dinosaurios. Y nubes radiactivas. Ni nubes radiactivas que puedan convertirte en zombies. Ni radiación gamma del Sol, ni tormentas solares que puedan radicar cualquier tecnología por encima de la Tierra. ¿Y el efecto invernadero qué? El efecto invernadero es el doble, porque están protegidos encima por la Tierra. O sea que el clima dentro siempre es verano. Siempre es verano. ¿Vale? No hay temporadas, ¿de acuerdo? Y si miras para arriba y ves detrás del Sol, ves la otra tierra. Sí, ves el otro hemisferio, lo ves directamente. Está bueno. Sí, ¿Cuándo vamos? Sí, está guapísimo. Si ¿no? miras para arriba, a la peña que lleva falda, ¿le ves la ropa interior? No, le ves la cabeza, tío. Ah, que no es transparente ni nada. No, cae en la Tierra, tío. Puta mierda. Vale. ¿Ves las cabezas del otro lado? El intramundo, como conocen a nuestros amigos a la parte interior de la Tierra, atención, está llena de... ¿Intraterrestres? Dinosaurios. Vaya. Porque no se han extinguido. Claro, allí no les afectó. Evidentemente hay intraterrestres que son mucho más evolucionados que nosotros. Faltaría más. Me he puesto a escribir. Porque si fueran más tontos ya lo hubieran descubierto. Esta historia, ¿verdad?, me está dando mucho miedo. Bueno, ¿cómo han llegado los terrahuequistas a esta conclusión? Os preguntaréis vosotros, oyentes de podcast y compañeros de mesa, ¿cómo, ¿verdad? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo? ¿Mucho tiempo libre? Pues muy fácil. Todos sabemos que hay sobradas muestras de visitas de ovnis documentadas por varios países y ciudadanos, ¿verdad? O sea, esto no hay ninguna duda. Sobre todo ciudadanos. Sí, sobre todo la gente de Ciudadanos. Pero cogeros ahora los órganos reproductores, que vienen las curvas psicodélicas del giro argumental. Sabemos sobradamente que los planetas cercanos no tienen vida. Y según los terrahuequistas, no hay tecnología que pueda permitir venir de planetas más lejanos aún sin ser detectados. Ergo, conclusión, epílogo, los ovnis vienen del interior de la Tierra. Joder, y yo sin saberlo. ¿Cómo te queda? Por el océano. No había llegado a esa conclusión, ¿eh? No te lo pierdas. Todas las civilizaciones perdidas, la Atlántida, Lemuria, no están perdidas. Están ahí. Están dentro. Están dentro. Ahí. No, están sin buscar. Y en todas las zonas mágicas de los océanos, como el Triángulo de las Bermudas, Finisterre, o zonas mágicas como Stonehenge y toda esta zona, son solamente puertas de cavernas que llevan hasta el inframundo. O sea, de todo el mundo. O sea, de un plumazo, todos los trolls, duendes, cualquier mitología, en el fondo tiene un origen clarísimo. Vienen del centro de la Tierra. Y no solo esto, es que si tú buscas bibliografía, hay Viaje al centro de la Tierra de Jules Verne. Sí, me ha recordado eso al principio, precisamente. Por ejemplo, según ellos, Jules Verne es un masón nivel 33 que lo único que estaba explicando era cómo se podía llegar al intramundo. Sí, porque además de eso había dinosaurios, había setas gigantes, había océanos. El lince ibérico que se está... Exacto. Está repoblando allí también. De allí, sube de allí. El todo. Si el centro de la Tierra vale para todo. Lo fuerte es que la teoría de la Tierra hueca, ellos la basan o la justifican, porque en 1640, cuando todavía habían conflictos para saber de qué están formados los planetas y tal, hubo uno que llegó a esta conclusión. Dijo, bueno, pues era, hay un punto de equilibrio y tal, y lo escribió en un tratado, y a partir de ahí se ha convertido en la Biblia de los terrahuequistas, que siguen dándole... Porque además lo bueno es que los terrahuequistas creen que los terraplanistas son subnormales. Y ya entre los propios terraplanistas también. Esta información que te la ha pasado Feijóo. ¿Estarán todos los de Ciudadanos que no son Dimas allí? No sé. Es que esto vale para todo, porque... O sea, yo una vez hablé con un chamán de verdad, de estos que viene de la selva, empezó a contar cosas que a mí no me cuadraban. Digo, hostia, me va a contar. No me lo creo. No, pero... ¿No grabaste esa conversación? Hostia, hostia, las coñas estas de la naturaleza, pues yo qué sé, pues igual que lo del Pachamama y todo eso, pues está guay, pero no estaba guay. Y una de las cosas que contó, porque yo lo empecé a interrogar, digo, entonces los terremotos, y me contó que en el centro de la Tierra hay... que había unos enanos que pegaban un salto a la vez, y entonces cuando había terremoto. Por lo tanto, todas las cosas que no tienen explicación lo meten ahí, que está en el centro de la Tierra, y que vive ahí peña, y que salta... Y cuadra todo. Pero es que además hubo una época que los terrahuequistas utilizaban Google Earth para demostrar que su teoría era cierta. Porque, coño, si hay dos agujeros en los polos, en Google Earth se debería ver. Y cuando mirabas en Google Earth hay un punto blanco, muy blanco, en los polos, tiene una explicación. ¿No será el hielo? ¿Eh? ¿No será el hielo? Aparte de hielo. Pero bueno, tú ves alrededor y hay tonalidades de blanco, y en el centro no. Pero es que hay una puñetera explicación. Que los satélites que hacen fotografías no pasan por los polos. Están nuevamente dan vueltas buscando lo más parecido al Ecuador. Porque al final... ¿Dónde está la chicha? Claro, y tienes que girar de manera sincrónica con el planeta. No, claro, no puedes girar. Entonces, arriba Google Earth lo que hacía era relleno. Pues qué coño falta aquí, blanco. Pues blanco. Con el pincel de Photoshop. Del paint, con Tipex. Va rellenando los huecos que faltan y ya está. O sea, pero los calcetines que no encuentro yo de la lavadora... Están ahí. Están en el agujero del polo. Los votantes que faltan a Esquerra Republicana para ser primera potencia en Santa Coloma están ahí. Hay que joderse. Me voló la cabeza. Increíble, sí. Yo no sabía ni que había peña de esta. El nuevo candidato de SOM está allí. Está allí metido también. Pues ya está, con este silencio incómodo. Me ha dejado loco, ¿eh? Me ha dejado con el culo torcido y con mucho miedo, ¿eh? Ha sido un programa mucho miedo. Terrorífico. Terrorífico, de zombies. Lo vamos a dejar aquí porque... Sí. Nos vamos a recoger el premio ya que nos van a dar del programa este de zombies y... Tenemos que parar. Tenemos que parar, bueno, se nos va la olla. Sí, sí. Nada, nos vemos en 15 días, ¿no? Un saludo a César, que lo hemos echado de menos hoy. Bueno, pues hasta el próximo programa. Adiós. Chao, pescado. Adiós. Adiós. Adiós.